11 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado al ámbito sanitario. Lo hacemos con nuestra Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos nosotros a mitad de semana con Antonio Rodríguez Carrión y a quien ya vamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Hola, Rocío. Buenos días. Bienvenido nuevamente a Radio Brique y vamos a iniciar nosotros nuestra Escuela de Salud. Ya saben que nuestros oyentes, si lo desean, pueden participar con nosotros planteando sus preguntas en torno, bueno, pues al ámbito sanitario, ¿no? Al ámbito de casos concretos y particulares, que también lo atendemos a modo casi de consulta médica, pero también cuestiones de carácter ya más divulgativo que quieran conocer, pues eso es la opción también, ¿no? Plantearla aquí a través de nuestra Escuela de Salud. Vamos a comenzar hoy. Tenemos varios temas sobre la mesa. En el ámbito de noticias sanitarias vamos a hablar sobre un estudio que indica que dormir poco hace que engordemos. Esto es muy interesante, sobre todo en esta época del año. Ahora lo vamos a decir, lo vamos a aclarar. Luego, como tema, vamos a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano, que ya nos comentará qué es, en qué consiste y qué es lo que pasa con esto. Y vamos a contestar a preguntas como si las bebidas energéticas tienen riesgo, son peligrosas o no. Son los temas que planteamos. En Noticias Sanitarias, una información, como decíamos, que salía recientemente, es un estudio que se ha hecho y en el que se indica que dormir poco engorda. Es curioso porque uno piensa lo contrario, uno dice, si duerme mucho, está tu cuerpo más tiempo relajado, descansando, sin actividad física y bueno, pues engorda. Pero es al revés, ¿no? La cosa es al aquí, revés. Aquí hay que tomar algunas anotaciones. Bueno, este estudio que se refiere Rocío es un estudio efectuado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y que precisamente esta mañana, mientras desayunaba, lo vi en televisión, lo vieron. Y ayer por la noche, en el fútbol, en el descanso, en el telediario, también hicieron comentario esto, porque es muy curiosa esta noticia. Cómo, si es verdad eso de que engorda dormir poco. Y como dice Rocío, pues se tenía pensado que era lo contrario, que quien está mucho tiempo en la cama quema poco y engorda más. Pues bien, claro. En este estudio lo que viene a decir se han hecho con personas voluntarias, gente joven, a los cuales se le ha privado del sueño durante unas horas. Han dormido poco, aproximadamente 4 o 5 horas nada más, durante unos días, y se han visto después cómo reaccionaban. El experimento se hizo con personas a las cuales, ya digo, se le privaba del sueño y se le ponían delante una serie de alimentos. Y entonces se vio que cuando llevaban unos días durmiendo poco, pues se embalaban, se tiraban, entre comillas, para aquellos alimentos que más engordan, como son los bocadillos con grasa, alimentos dulces, y vieron que esto era debido a aumento de una sustancia en la sangre que se fabrica en nuestro cuerpo, que incrementa las ganas de comer. Cuando una persona duerme poco, pues aumenta unas hormonas, unas sustancias que hace que uno tenga más apetito, y además un apetito selectivo por las grasas y por las cosas dulces. Sí, cosa curiosa. Y entonces, claro, al aumentar la ingesta de grasa, al aumentar comidas con grasa y con dulce, todos sabemos que son gordas. Eso, y respecto a lo que decía Rocío, de que por la noche se engorda más porque no se hace ejercicio, eso también está demostrado. Es decir, cuando una persona come mucho de noche, pues engorda más que si esa misma comida la hace en el almuerzo. Porque esa comida no se quema, y al no quemarse inmediatamente se acumula en forma de grasa. Cuando comemos mucho de noche, habitualmente, un día que se vaya a una boda o que tenga una reunión con amigos, se coma algo más, tampoco pasa nada. Pero el comer mucho de noche, ¿qué ocurre? Que aumenta los niveles de azúcar en sangre e inmediatamente se transforma en grasa. Y quemar la grasa cuesta trabajo. Sino que cojamos un trozo de tocino y pongámoslo al fuego, ya veremos lo que tarda en derretirse el tocino. No es lo mismo que si quemamos, por ejemplo, otra sustancia que se quema rápido. Pero una vez que se transforma en grasa, y que le sobre un poquito de peso, lo sabe, que cuesta trabajo. Bueno, pues esto desde el punto de vista científico se llama, vamos a dar un poquito también de apunte, ¿no?, en ese sentido. Como decías antes, la sustancia que se activa es el endocannabinoide, que tiene el mismo ingrediente activo que la marihuana. Efectivamente. La marihuana tiene unos componentes activos, que son los endocannabinoides, Era un nombre un poquillo raro, ¿no? De cannabis. Claro. Sí. El cannabis, como saben, es un componente activo y endo significa dentro. Endocannabis. Y oide, que se parece, ¿no? Todo lo que termina en oide es que se parece. Los médicos y los científicos tenemos la manía de utilizar nombres raros, así nadie nos entiende. Ahí está. Y parece que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Así que es un nombre un poquillo raro. Bueno, pero más raro todavía es alguna de las sustancias químicas que se llama endocannabinoide 2 araquinodo y glicerol. Así que eso ya no hay quien lo entienda. Sí, son palabras a que, en fin, que no hay que sacarle mayor cuenta. Lo que sí hay que tener presente en este trabajo que se ha hecho es que vieron ellos que aproximadamente son unas 300 calorías adicionales las que se toman cuando una persona está privada del sueño. Es decir, que cuando una persona está despierta quema más calorías que dormido, como es lógico, pero dice, bueno, si duerme poco, está más tiempo despierto. Y al estar más tiempo despierto, quema más calorías. Hmm. Luego debería adelgazar. Pero si estás comiendo. Pero después se compensa, es decir, efectivamente estás quemando porque estás despierto, estás quemando calorías, pero realmente lo que después se come, de más, compensa sobradamente y se engorda. Mira, Antonio, así esto que es muy difícil, porque si dormí engorda y no dormí también engorda, ¿qué hace uno? ese es el nudo gordiano, ¿no? Habrá que llamar a quién era Alejandro Magno, ¿no? Que rompió la cuerda con la espada, con el nudo gordiano, se acabó el nudo, ¿no? Le da un tajo con la espada y se acabó el nudo, ¿no? Hombre, medida drástica mejor no, ¿no? Así que, no, pero lo que sí es cierto es que para no engordar, todos sabemos lo que hay que hacer. Más suela y menos cazuela, ¿no? Mm. Sí, hace ejercicio. Ahí, además, Rocío ha salido ayer, creo que fue, ayer o antes de ayer, estuve hojeando un trabajo en donde dice que el sedentarismo, el no hacer ejercicio, favorece la aparición de diabetes. No por el hecho de no hacer ejercicio se engorda más, que sabemos que cuando uno está más grueso favorece la aparición de diabetes. El simple hecho de no hacer ejercicio favorece, aunque uno esté delgado, favorece la aparición de diabetes. Por tanto, recordemos, aprovechamos la oportunidad de este artículo de la obesidad para recordar que el secreto de la salud es relativamente fácil, lo malo es cumplirlo, ¿no? Es evitar las dietas que engordan, y por ello la dieta mediterránea, no abusando de la cantidad, sí la calidad, hay que tomar la calidad de la dieta mediterránea, que son los hidratos de carbono que se absorben lentamente, como la habichuela, lenteja, garbanzo, los cereales, poca carne, más pescado que carne y fruta. Y sobre todo después acompañado de ejercicio. Si hacemos dieta de pocas calorías, hacemos dieta mediterránea, pero después hacemos poco ejercicio, poco peso vamos a perder en comparación de si hacemos algo de ejercicio. Y no mucho, ya lo hemos dicho muchas veces, simplemente andar media hora, tres cuartos de hora todos los días, aunque no se tenga tiempo, sino simplemente ir al trabajo andando, y si estamos lejos del trabajo, dejar el coche aparcado un cuarto de hora antes de llegar al trabajo para después otro cuarto de hora volver, y por lo menos andar media horita o tres cuartos de hora diaria es fundamental. Uh-huh. Bueno, por cierto, que ya como curiosidad, ¿no?, la información que nos has traído de ese estudio, se destaca además también que esa señal química que nos indica que tenemos hambre, ¿no?, que nos provoca el que queramos comer, con ese nombre tan raro que decíamos antes, bueno, pues esos niveles sanguíneos son típicamente bajos durante la noche, de ahí que por la noche no tengamos hambre, y se elevan lentamente durante el día con un pico en la tarde. Eso es lo normal, ¿no?, por lo visto. Sí, ¿no? Luego están las condiciones físicas externa de cada uno, si ha comido o no ha comido, si tiene hambre, si no tiene hambre, en fin, pero lo que es en el ámbito físico, químico, ¿no?, de nuestro interior, es de esta manera como se determina también, ¿no? Efectivamente, ellos, los investigadores, analizaron cuáles son las sustancias que provocan este hambre y vieron que había un trastorno, que la secreción normal durante la noche era menos, pero ellos vieron que con este trastorno en el sueño o en el tiempo que se va a dormir te aumentaban estas señales a unas horas diferentes. Y el estudio realmente todavía es pequeño porque no había suficiente, o era con pocas personas, porque claro, encontrar muchos voluntarios que estén muchas horas sin dormir, haciéndole análisis de madrugada, de día, es complejo, los estudios estos son muy complejos, pero que está claro que aunque es pequeño el grupo, los resultados indican que si duermes pocas horas, va a tener después más hambre y además va a disfrutar más comiendo. Es decir, que no solamente es porque tenga hambre, sino que encima el placer de comer que todo el mundo tiene cuando come, pues encuentra uno mejor, pues en este caso pues es mayor. Así que, ya digo, procuremos dormir lo suficiente, aunque eso ya trataremos otro día. El dormir es un gran problema porque, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que gran parte de las personas tienen falta de sueño, pero es que en España también. Es decir, te ponen a hacer una encuesta entre los amigos, los conocidos y demás, y verás como muchos de ellos les cuesta trabajo coger sueño. Otros lo cogen, pero se despiertan a medianoche y tienen sueño de mala calidad. Otros se despiertan muy muy temprano y otros duermen al menos 7 u 8 horas, pero como si no hubieran dormido. Es una calidad del sueño que no es buena. Uh-huh. Es un tema, el problema del sueño para muchas personas es algo importante. Y tanto es así que en muchos hospitales hay unidades del sueño. Y hay cada vez más especialistas, médicos especialistas en problemas de sueño. Porque, ya digo, es un trastorno. También en ello influyen muchas cosas, como veremos, el estrés, las prisas diarias, los problemas. Y entonces, pues, es un trastorno que un día vamos a tratar a fondo. ¿Se puede uno morir por no dormir? Puede afectar mucho mucho a nuestro organismo. Es decir, que se han hecho estudios, bueno, los nazis, es decir, en la época hicieron muchos experimentos. Y una persona, aparte que afecta a psicológicamente mucho, altera muchos mecanismos hormonales en nuestro cuerpo y pueden acelerar el problema de dormir. Es como comer, ¿eh? Hay personas que se encuentran mejor sin comer que sin dormir, ¿eh? Es decir, una persona sin comer puede estar perfectamente, bueno, perfectamente no, muchos días sin comer y no le, en fin, después se recupera. Pero sin dormir es un problema gordo que pueden disminuir las defensas. Bueno, no que las puede, es que las disminuye la defensa contra las enfermedades y acelera los procesos que pueden desencadenar en problemas gordos. Uh-huh. En fin, pues nada, ahí la importancia, ¿no?, de descansar bien también y descansar el tiempo necesario para que nuestro organismo pues esté bien. Vamos a plantear el tema que nos habías traído para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano. Primero tendremos que saber qué es, ¿no? ¿Qué es el síndrome y qué es el túnel carpiano? ¿A qué se denomina túnel carpiano? Estamos con lo mismo de antes, los nombres raros en medicina. Este es un problema que en fin, pero realmente no es tanto. Si después nos podemos analizar, no es tanto. El carpo es la muñeca, es la muñeca. Y en la muñeca tenemos como si fuera como una especie de pulsera, que son unos ligamentos, que es una especie de pulsera que nos envuelve la muñeca. Es como si me hubiéramos vendado la muñeca, ¿no? Pues tenemos unos ligamentos que están ahí. Por la muñeca pasan los tendones, pasan los nervios. ¿Y qué ocurre? Que hay veces que en este túnel, es decir, en esta muñequera que tenemos aquí natural, todo el mundo, se producen unos problemas. Y es que esa parte se queda estrecha. Por ejemplo, si nos golpeamos la muñeca, nos caemos, ponemos la mano y muchas veces nos doblamos. Y dice, me he lastimado la muñeca sin llegar a romperla. Y hay veces que eso se inflama, la muñeca se hincha. Y como esto es tan estrecho, pues comprime todo lo que pasa por ahí. Comprime los tendones, comprime los nervios. Hay un nervio muy importante que se llama el nervio mediano, que va por la mitad de la muñeca. Entonces ya por la mediana, porque va por medio. Así que, ahí no se ha complicado mucho. Ahí no se ha complicado. Pero dice, un nervio ese mediano, ¿no? Porque va por medio, ya está así. Y entonces este nervio, cuando se comprime, cuando se aprieta, pues aparece una serie de trastornos. Rocío, tú, igual que yo y todo el mundo, cuando hemos cruzado las piernas, muchas veces dice, se me ha quedado la pierna dormida. Y es simplemente porque el nervio que va por detrás de la corva, es decir, que va por la corva, por detrás de la rodilla, queda comprimida con la otra rodilla. Y entonces, pues, el nervio se queda, que deja de funcionar adecuadamente y aparece hormiguilla, se me ha quedado la pierna. Y hasta que no empiezas a moverla un poquito, pues no empieza a coger la sensibilidad otra vez. Pues bien, en la mano, cuando se comprime este nervio, pues aparece esa hormiguilla en la mano. ¿En qué parte de la mano? Pues en los dedos que inerva este nervio, que son los 4 primeros dedos. Sabemos que los dedos empiezan a contar por el gordito, por el pulgar. Uh-huh. Entonces los 4 primeros dedos se te quedan dormidos. Hay veces que te duele. Entonces dice, oye, pues es que tengo hormiguilla en la mano. Y muchas veces se piensa uno, y si me habrá dado un ictus, un poquito de ictus, y ya se asusta uno, o será del cuello, me han dicho que puede ser del cuello. Pues lo más frecuente es cuando se te duermen los 4 primeros dedos de la mano, o alguno de estos dedos, el dedo gordo, pues que tenga algo de síndrome del tendón de carpiano. Pero es que otras veces, y no estamos adelantando los síntomas, otras veces simplemente que va al supermercado, va al mercado de abastos y no puede con las bolsas. O te cuesta trabajo, oye, no tengo fuerza en la mano. Y ya se asusta uno. Y se tendré yo, me estará dando algo, será algo del hombro, será, ¿qué tendré yo? Y te asusta, ¿no? Puede ser síndrome del tendón de carpiano. Estos son los síntomas. Y lo tienen muchísimas personas, muy frecuentes. Lo que pasa es que el nombre es raro y cuando va uno al médico de cabecera o el médico te manda al traumatólogo, que ahora veremos cuáles son los tratamientos, pues ya te dice, usted tiene síndrome del túnel carpiano. Y dice, ¿qué será eso? ¿Y por qué pasa? Porque ese nervio que tú decías antemediano, ¿por qué? Queda comprimido por varios motivos. Es decir, ¿cuáles son las causas que puede hacer que este túnel quede estrechado? Como el túnel del tren, que a veces se queda estrecho y el tren no cabe, o queda comprimido. ¿Por qué se comprime? Lo más frecuente son las posturas forzadas de la muñeca. Por ejemplo, cuando se está cogiendo el ratón del ordenador, tenemos la muñeca doblada y entonces pues ese movimiento hace que se vaya inflamando el roce, la postura hace que se vaya inflamando esa zona y comprime el nervio. Eso es, pero por ejemplo, las amas de casa no hace falta que tenga ordenador para que tenga este problema. Por ejemplo, exprimir la fregona con el cubo de la fregona. Ese movimiento de retorcer la muñeca con el paso del tiempo, sobre todo personas que trabajan en el servicio doméstico, que tienen que hacer o limpian oficina y demás, pues ese movimiento repetitivo, pues con el tiempo puede hacer que se inflame esta zona de la muñeca y que aparezca en esta hormiguilla en los dedos. Otros son, por ejemplo, los músicos, los pianistas o los trompetistas, que están moviendo la muñeca y la mano y continuamente, pues con el tiempo puede aparecer estas molestias, ¿no? Todo el que haya ejercido presión sobre la muñeca, entonces, en un determinado momento. Los que utilizan el trompo para hacer boquete a las paredes o que trabajan en la calle con las perforadoras, ¿no? El manejo de herramientas que vibran, pues todo eso repercute en la muñeca y te puede dar. Pero también, por ejemplo, las caídas. Una rotura de un hueso de la muñeca, pues comprime esta zona de la muñeca, igual, pierde fuerza, hormiguilla los dedos. Y también algunas enfermedades, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes no hay, a lo mejor, golpe, a lo mejor no hacen esfuerzo con la muñeca, y sin embargo sabemos que en la diabetes uno de los problemas que hay es la circulación de la sangre, que muchas veces se ve dificultada porque los vasos sanguíneos se estrechan y no pasa la sangre, pero es que también la diabetes afecta a los nervios. Entonces los nervios quedan inflamados, pierden su función, y en este caso el nervio mediano, y entonces los diabéticos, sin haber tenido golpes, sin haber tenido herramientas o manejando o no manejan el ordenador, sin embargo pueden tener este problema más frecuentemente que las personas que no son diabéticas, o en la artritis reumatoide, en las personas con reuma en las manos, que se les deforman los dedos como en garra, ¿no? O las personas con gotas. Todo esto son más propensos a tener el síndrome del túnel carpiano, es decir, hormiguillas en los dedos de las manos, y a veces hasta, si alguien entra en internet y la ha leído o ha leído algún artículo, con el tiempo puede ser que hasta los músculos de la mano pues vayan perdiendo fuerza y se queda más aplanado. Por ejemplo, la eminencia tenar, que es el músculo que hay donde comienza el dedo gordo de la mano, esta musculatura, en donde comienza el dedo, en la palma de la mano, pues tenemos el dedo gordo, y cuando movemos el dedo gordo, el músculo que está debajo, gordito, pues se queda plano, y porque es que no le llega suficiente sensibilidad para que pueda trabajar bien. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se averigua que eso es lo que está ocurriendo? Bueno, como siempre, en toda la enfermedad es el síntoma de sospecha. Los síntomas hacen que cuando vas al médico de cabecera, pues ya sospecha lo que puede tener. Esta persona puede tener un síndrome del túnel carpiano por compresión, le pregunta. Entonces viene el interrogatorio: ¿en qué trabaja usted? ¿Qué es lo que maneja usted? ¿Ves el historial? ¿Si tiene diabetes? ¿Si tiene gota? ¿Si tiene antecedentes de reuma? Y entonces con esto se sospecha, pero claro, ahora hay que confirmarlo. Entonces se hacen una especie de prueba que le hace el médico en la consulta, como es, por ejemplo, simplemente hacerle doblar la muñeca. Que doble la muñeca y ve entonces cuando lleva un minuto con la muñeca doblada que aparece la hormiguilla. Ese es un síntoma muy típico del síndrome del túnel carpiano. Uh-huh. Otras veces es que se dan unos golpecitos pequeños con el martillito que tiene el médico sobre la muñeca, te golpea y entonces aparece la hormiguilla en los tres primeros dedos, en el dedo gordo, en el índice y en el medio. Aparece una hormiguilla cuando te golpean con el martillito de la muñeca. También es muy típico. Y ya digo, cuando está muy avanzado, otra de las cosas que siempre es cuando el médico saluda al paciente, cuando un paciente entra y le saluda, le da la mano, muchas veces él se nota que el apretón, el paciente apenas tiene fuerza para dar la mano. Y muchas veces lo nota, más que darle la mano, eso es muy típico. En medicina, a los estudiantes de medicina, por lo menos yo supongo que ahora también, pero antes mucho más, que había menos técnica en la medicina. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que los profesores que nos daban clase nos decía que simplemente, en cuanto entra el paciente, viendo cómo anda, si se tambalea o no tambalea, o el típico demás, y después a darle la mano, al saludarle cuando entra, uh-huh, ya muchas veces se hace el diagnóstico. Y este es uno de los casos típicos. Simplemente, en vez que tiene poca fuerza, puede ser por otros motivos, ¿no? Pero claro, uno de ellos puede ser, después con lo que le pregunta, ya diagnostica que puede tener un síndrome de túnel carpiano, porque tiene poca fuerza al darte la mano. Puede ser por otros motivos, pero este es uno de ellos. Y si no, yo imagino que en la radiografía, con eso ya se ve perfectamente, depende. ¿O no? No, no, no, no, no, no. La radiografía solamente se ve si tiene lesión de huesos. Uh-huh. Entonces, si te ha roto un hueso o ahí, entonces ¿se prueba física sospecha, cuál? Entonces sospecha que puede ser de eso, pero a lo mejor no te ha dado golpe y los huesos también. Mm. Luego tampoco es de eso. Entonces, para llegar al diagnóstico definitivo, es de confirmación que le llamamos, uh-huh, tenemos diagnóstico de sospecha, después, y el de confirmación es la electromiografía. La electromiografía, que es lo que muchos entienden, que te dan calambres. Te ponen unas agujitas tocando la piel y te da un calambrazo, pequeñito. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la sensibilidad que tú tengas, se recoge y se ve. Entonces se ve que es el nervio que no conduce la electricidad, que no conduce la corriente nerviosa, que no responde. Es decir, que es la electromiografía, es una palabra muy rara también, ¿no? Electro significa electricidad, mio significa músculo y grafía significa gráfico. Uh-huh. Es decir, que sale como los electros, ¿no? Electrocardiograma, cuando te hacen un electro de corazón, que se ve en la pantalla una ondita que indica cómo el músculo del corazón, el mio significa músculo, se mueve, ¿no? Pues aquí con la dándote un poquito de corriente eléctrica vemos cómo funciona el músculo y el nervio que lo uh-huh, que es. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le damos? Porque esto, aparte de la hormiguilla, aparte de no tener fuerza, el problema también es que es doloroso, ¿no? Duele, tiene hormiguilla, te puede doler. Y sobre todo también lo que hay que descartar que vaya muchas veces el diagnóstico diferencial, no lo hemos hablado. Bueno, ¿puede haber alguna enfermedad que se confunda con esta? Es decir, que eso es lo que hacemos los médicos. Es decir, cuando hacemos el diagnóstico, siempre tenemos el diagnóstico diferencial. Uh-huh. Que es, bueno, esto de falta de fuerza en la mano, en los dedos, que normalmente es de síndrome, pero, oye, ¿y si es de otra cosa? Y no es de síndrome del túnel carpiano. ¿Qué otras enfermedades pueden dar cosas parecidas? Por ejemplo, un ictus. Pequeños. Infarto cerebral, que es muy frecuente, y entonces la persona está casi normal, pero le queda pequeño trastorno en el habla, se llaman pequeñas ictus o ictus pequeñitos, que no es el ictus grande cuando una persona se muere o se queda coja o no, entonces pequeños trastornos en el habla de vez en cuando, pequeños trastornos visuales, hay zonas que no ve bien y son secuelas de pequeños derrames que ha tenido o pequeñas zonas de cerebro que han quedado sin funcionar, pero también puede ser del cuello. Es decir, puede ser del cuello, una artrosis cervical, un problema del cuello, que entonces te afecta al nervio, y como el nervio va hasta la punta de la mano, pues a lo mejor puede dar pequeñas hormiguillas. Por eso son las pruebas que se le hacen de golpear la muñeca, de tener la muñeca doblada, del electromiograma, para diferenciarlo de otros problemas. Claro. Entonces, si ya hemos hecho el diagnóstico, que es debido a la muñeca, ¿qué se puede hacer? Es lo que comentaba Rocío. Lo primero de todo es, como lo más frecuente es que sea, que está eso inflamado por algún traumatismo, algún golpe, o las posturas que cogemos, es poner una férula de descarga. ¿Eso qué es? Es simplemente, una férula es un dispositivo por el cual se inmoviliza una parte del brazo de la pierna, la escayola que siempre hemos dicho, o puede ser una venda, o puede ser una muñequera. Uh-huh. Se le pone una muñequera, para que no doble la muñeca, para que la tenga así durante 2 semanas. Una muñequera para que la muñeca pueda funcionar los dedos, pero que no se doble la muñeca. Y se puede retirar para bañarse, pero después hay que ponérsela otra vez. Con 2 semanas normalmente suele ser suficiente y te quita el problema. Lo que sí se advierte es que si está todo el día con el trompo, haciendo boquete en la calle o la fregona, pues hay que buscar una posible solución para evitar que tenga ese movimiento. Ponerse continuamente una muñequera cuando vaya a trabajar para que no fuerce la muñeca. Otro tipo es, por supuesto, los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios y ibuprofeno clásicos. Se toma una ibuprofeno como para bajar la inflamación, que ayuda. Si el dolor, si duele mucho, se te pone una infiltración, es decir, un poquito de anestesia local. Y si tampoco se te arregla con eso, pues no hay más remedio que la intervención quirúrgica. El traumatólogo te pone tu anestesia, te da un cortecito a la muñeca y esa bendita, entre comillas, que tenemos, esos ligamentos, los corta para que la muñeca se quede más amplia de movimiento, pueda moverse mejor, no esté tan comprimida. Esto es, hombre, y ya digo, si hay una causa fácil, que sabemos que es el trabajo, ya digo, ratón del ordenador, o que una persona está trabajando, es músico, pianista, pues tratar la causa, eso es lo primero. Si no, vamos a estar siempre igual, ponerse la muñequera o procurar hacer los menos movimientos violentos posibles. Bueno, pues es el tema que vamos a plantear en el día de hoy, el síndrome del túnel carpiano. Tenemos por aquí un buen número de preguntas que se han ido acumulando conforme hemos estado conversando, así que si te parece, antes de dar paso a la pregunta que tienes planteada para hoy dentro del consultorio, vamos también a conocer las que plantean nuestros propios oyentes. Por ejemplo, un oyente dice que cuando tiene mucosidad debido a los resfriados pierde audición y pregunta que cómo puede expulsar esa mucosidad. Sí. Como sabemos, el oído está conectado con la garganta a través de un conductito, la trompa de Eustaquio, que se llama. ¿Qué ocurre? Que cuando la mucosidad la tenemos en la garganta porque estamos resfriados o algo, pues desde la garganta o desde la boca pasa parte de la saliva de esa mucosidad, pasa por este conductito y llega hasta el oído y lo entapona. De tal manera que cuando el sonido llega, mueve el tímpano a su vez tiene que mover unos huesecitos que hay dentro, como todos sabemos, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo, pero como está eso lleno de moco, el tímpano se puede mover. Es como si un tambor, que de estos que están en la música, lo llenamos de arena. Entonces cuando golpeamos el tambor no suena, porque para que suene el tambor tiene que estar hueco, así de claro. Pues igual, para que el sonido llegue al oído y después más adentro, pues tiene que estar hueco, pero como está lleno de moco, pues no. ¿Qué hay que hacer? Vaciar el moco. ¿Cómo se vacía? Hay unos medicamentos, la acetilcisteína, por ejemplo, que hace que el moco se haga menos espeso, más líquido, y al ser poco espeso, al disminuir la viscosidad, pues se vacía. Igual que han subido, pues se vacía y punto. Pero hay veces que el moco es tan espeso que no se puede vaciar, porque ya se ha quedado ahí duro, entre comillas se ha secado, ¿no? Entonces lo que hace el otorrino es, a través del oído, hace un pequeñito corte en el tímpano para que se vacíe el moco a través del tímpano, y muchas veces pues deja un tubito de drenaje para que el moco vaya saliendo a través del tímpano. Esos son los mecanismos que hay para vaciar ese moco. Pero no, eso es un caso ya de extremo, ¿no? No, eso es bastante frecuente, así que no es raro. Además, es muy fácil, no hay problema. Hoy no puedo sacar a Rocío la arruga de la frente. Es relativamente fácil. Yo conozco muchas personas que tienen el tubito de drenaje porque me hace quedado ya ahí ese moco pegado como una piedra y no hay forma de que drene. Y no pasa nada, así que quedan bastante bien. Bueno, un oyente pregunta si conoce alguna novedad o nuevo tratamiento para la psoriasis. Es una cuestión esta que ya se ha sacado en otras ocasiones y que estaba pendiente, ¿no? Ahí sí. Continuamente, recientemente leí un artículo en donde los inmunosupresores, es decir, los medicamentos que actúan bajando las defensas, es que el problema de la psoriasis es que es un problema que fabricamos demasiada defensa contra la piel, entonces hay que bajarla un poco, y entonces continuamente están saliendo. Lo único que pasa es que eso no se vende directamente en la botica, en la farmacia. Sí, normalmente hace falta una receta médica, pero que sepan que la psoriasis actualmente no tiene cura. Me refiero a cura cuando es algo que lleva un tiempo de tratamiento y se acabó y ya queda. No, es un tratamiento crónico, pero que continuamente están saliendo, así que el dermatólogo, si yo creo que si va ahora y va dentro de 5 meses, le va a cambiar a mejor el tratamiento, porque están cosas todavía más eficaces, con menos efectos secundarios y que continuamente están en continuo avance, ¿eh? Que sí está. Y ya digo, lo último que hay son los inmunosupresores, que ya los hay, pero que continuamente están saliendo otros con menos efectos secundarios y con mayor prolongación de más, que dura más tiempo el efecto. ¿Y esto te lo receta tu médico de cabecera o hay que ir al especialista? Normalmente voy al especialista. Vale. Muchos de ellos ya los pasa al médico de cabecera. Lo que pasa es que cuando son unos medicamentos que son recientes, es decir, que llevan poco tiempo y que todavía no están demasiado experimentados, entonces muchas veces solamente la puede prescribir el especialista, porque tiene que hacer un control de ellos, de la persona. Una vez que ya pasa un cierto tiempo y se ve que realmente no hay muchos efectos secundarios o demás, entonces ya lo puede mandar al médico de cabecera. Pero no solamente en piel, en cualquier tipo, en cardiología, en neurología, cuando salen medicamentos nuevos, hasta que no están totalmente seguros de los posibles efectos, pues eso. Vale. Bueno, más preguntas. Un vecino dice que cada día después de comer anda durante una hora y pregunta si es o no saludable esta práctica después de comer. Sí. Él quiere saber si, o ella, no sé, sí. Si es el hecho de practicar deporte justo después de comer, puede tener algún tipo de problema o contraindicación. Bueno, es diferente practicar un deporte de competición o intenso a andar. El andar es muy bueno. Después de comer, andar, en fin, normalmente a 4 kilómetros por hora, que es el paso normal que hacemos, no subir cuestas, sino hacerlo más o menos por un camino llano. Y entonces, sí, esto ayuda porque hace que nuestro cuerpo vaya quemando parte de la energía que le va entrando y hace mejor la digestión. Lo que no se debe hacer son ejercicios violentos, deportes de competición, jugar fútbol, hacer carreras, porque es que entonces los músculos necesitan una cantidad de sangre para funcionar que se la está robando al estómago. Y entonces la digestión no es correcta. Y aparte de que ya de por sí el estómago necesita mayor aporte de sangre para hacer la digestión, ese mayor aporte se lo está quitando al cerebro. Pero si encima también se lo quita a los músculos porque hace un ejercicio violento, la digestión no es buena. No es buena. Vale, pero ¿qué es mejor después de comer? ¿Andar o dormir la siesta? Bueno, hombre, porque aquí hay mucho estudio que la siesta es muy buena. Yo después de comer me echo mi siesta. Pero que es una siesta. A ver, una siesta no está 2 horas durmiendo. Yo, mis siestas son de 1/4 hora. 1/4 hora, 20 minutos como mucho. No por nada. Es más que siesta, y además yo me acuesto, ¿eh? Así que yo me quito mi ropa y me acuesto del tirón. Invierno, en verano. En verano, ¿qué ocurre? Que simplemente cortar la vigilia, es decir, desconectar un poco. Está 10 minutos de fiesta, 1/4 hora, quien necesita 10 minutos, y es como cuando las personas, que ya hoy casi todo el mundo tiene ordenador, o por lo menos sabe cómo funciona, cuando tú llevas tiempo metiéndole cosas al ordenador, y dices, oye, apagar el ordenador, resetea. 10 minutos, lo resetea, y después el ordenador es más rápido otra vez. Dice, porque le mete tanta información al ordenador que se va lento, y se está lento, pues nuestro cuerpo es igual. Tú a la mente le dejas 10 minutos desconectada, 1/4 hora, es lo que se le llama siempre descabezar un sueño. Eso lo hacía, bueno, es millones y millones de gente y lo sigue haciendo y es buenísimo, pero con gente famosa, por ejemplo, Winston Churchill. Por visto, los ingleses no tienen mucha costumbre, como los españoles, de dormir siesta, pero Winston Churchill, anecdótico, ¿no? Supongo que sea verdad, que cuando iba en coche a reuniones y demás, durante el coche echaba su sietecita, 5 o 10 minutos, que era desconectar, lo que se llama. Y lo malo, el problema se plantea, y ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, que las mujeres, muchas veces con los niños, con los maridos, no tienen tiempo de desconectar, porque ya han salido los niños del colegio, ya están dando la lata, pero eso es buenísimo, 10 o 15 minutos. Yo, por ejemplo, tengo esa ventaja de que, bueno, la ventaja, yo no tengo, ojalá tuviera los nietos aquí, no están fuera, pero que esos 10 o 15 minutos de desconectar al día, no solamente una vez al día, de vez en cuando, 5 o 10 minutos, aunque sea escuchando una canción con los ojos cerrados, desconectando medio dormido, ¿no? Pues cuidado, Antonio, que dormí engorda. Vamos con la siguiente pregunta. Un oyente sufre de calambre en los muslos, dice, cuando está acostada, ¿qué se debe? Vamos a ver, tú puedes tener calambre si has hecho ejercicio físico violento. si no lo has hecho, muchas veces se llama parestesia. Ellos que no se decía es realmente calambre. Calambre es cuando las piernas te quedan cogidas, o los gemelos, las pantorrillas, se te queda como los músculos, han cogido los músculos. Y es un dolor, o los dedos de los pies. Hay veces que dan calambre los dedos de los pies y es un dolor intensísimo. Eso lo hemos visto en los jugadores de fútbol a principio de temporada, bueno, y al final, ¿no? Que se quedan, que van corriendo y se quedan patas arriba y tiene que venir otro y estirarle, hacerle estiramiento porque es un dolor intensísimo. Es diferente, por ejemplo, al síndrome de las piernas inquietas. No sé, este oyente, si lo que tiene realmente son calambres de que se le quedan los músculos encogidos y eso y es muy dolorosísimo, o es síndrome, sino simplemente que no puede poner las piernas, que empieza a mover las piernas, que no puede parar. Está con las piernas para arriba, bueno, si está casada, pues la pareja ya sabe, no puede dormir. Eso es, entonces es un trastorno del sueño, cuando es síndrome de las piernas inquietas, simplemente que no puede estar con las piernas quietas. Ahora, si es un calambre y es frecuente, yo le recomendaría que fuera, hombre, no que sea nada grave así en principio, pero yo recomendaría que fuera a su médico de cabecera porque le tiene que hacer análisis. Muchas veces, por ejemplo, los diabéticos o los trastornos en la circulación pueden dar motivos de esos calambres. Bueno, y si esta persona que nos ha llamado es fumador o fumadora, por supuesto el tabaco fuera. Bueno, fuera siempre, ¿no? Pero en este caso más, porque puede ser que le esté dañando, ya digo, o los nervios, o la parte de la circulación, que ya es más serio. Calambre frecuente, hay que averiguar la causa, ¿eh? Claro. Bueno, pues una oyente quiere saber si son o no buenos los frutos secos para el colesterol o la diabetes. Ah, buenísimo. Es decir, los frutos secos, hablamos de frutos secos, por ejemplo, la mejor de todo es la nuez. Las nueces es lo mejor, también lo que más engorda, pero en fin, ahora hablaremos de eso, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero las nueces, y para la próstata, para función sexual, para la para la circulación, para todo, la nuez, pero los cacahuetes, todos los frutos secos en general, las castañas, lo que pasa es que la castaña, por ejemplo, tiene su época nada más, ¿no? Y además la castaña engorda poco, ¿no? Son buenísimos. ¿Qué ocurre? Que deben ser sin freír. Naturales. Naturales, ¿no? Porque por el aceite, porque engorda mucho. Además, ¿y tostados también? Tostado, por la almendra tostada. No, pero estupendo. Si es tostado, simplemente estupendo. Uh-huh. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los cacahuetes, avellanas, tostada, porque ahí no se le echa aceite añadido. El único problema es la obesidad. Es decir, que lo correcto, que, bueno, se puede tomar algo más, ¿no? Pero un día no pasa nada. Un puñado. Lo que quepa en un puñado. Coge un puñado con la mano y punto. Pelado, me refiero. Claro, porque si no, te caen los tres. Pero 3 o 4 nueces al día, se recomienda 3, 4 o 5 nueces al día, fabuloso. Porque no engorda, hombre, tiene aceite, tiene el cacahuete, pero un aceite bueno. Es como hemos dicho muchas veces, el colesterol bueno, el aceite bueno, es aquel que es como el 3-in-1, que se echa en las bisagras de las puertas para limpiarla y correr mejor. Entonces un aceite del bueno. Lo malo son las grasas malas, que son, como hemos dicho muchas veces, el alquitrán o el chapapote, que lo que hace es pegarse a los vasos sanguíneos que no corra la sangre. Uh-huh. Así que, buenísimo. Los frutos secos, un puñado todos los días, o las pipas, las pipas, pues el aceite de las pipas es estupendo, aparte que las pipas es una distracción estupenda, a mí me encantan. Ya somos dos. Una pregunta más. Una señora pregunta si son buenos los corticoides nasales para tratar la sinusitis infantil debido a resfriados o alergias. Y pregunta también por el agua del mar comercializada o natural. Sencillo, el agua del mar. Mejor que los corticoides nasales, pero sí. Los corticoides nasales son para casos que el agua del mar no sirve. No funciona. Y además ya tiene sinusitis o posible que vaya a terminar en sinusitis. Sabemos que los senos nasales son unos foquetitos que hay en los huesos de la cara que permiten que el aire se caliente antes de pasar a los pulmones y que, en fin, que es necesario. Pero a veces estos boquetitos que tenemos en los huesos de la cara, que están conectados con la nariz, se atascan con el moco de los resfriados. Entonces, al atascarse, dentro de estos boquetitos que hay en los pómulos, en la cara, se puede acumular líquido que se puede infectar y producir pus. Y es una lata de la sinusitis. Entonces, ante estos casos, el pediatra o el médico de cabecera puede mandar Y además hace falta que salgan, hace falta que salga ese moco, entonces hace falta un antiinflamatorio. El antiinflamatorio más potente es el corticoide. Pero como todos los corticoides, en general, el tratamiento debe ser 3, 4, 5 días, no más de una semana. Para evitar efectos rebote y que se acostumbre el cuerpo a ello y que entonces, como no te pongas corticoides, no puedes respirar. Entonces, 3, 4, 5 días no pasa nada. Igual que las cremas con corticoides, 3, 4, 5 días, una semana. Hay personas que están continuamente, por ejemplo, la psoriasis. Muchas veces tienen que estar con corticoides. Yo lo he mandado mucho tiempo. Y hay personas que padecen de EPOC, es decir, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, lo que llamamos bronquitis crónica de toda la vida del fumador, que están con corticoides toda la vida. Tiene efectos, o hay personas con reuma que tienen que estar con corticoides toda la vida, es decir, que tomar corticoides toda la vida, los hay. Lo que pasa es que a la larga puede dar problemas, en fin, de pérdida de calcio en los huesos, úlcera en el estómago, en fin, ¿no? Problemas, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 días que nadie se asuste porque el médico de cabecera o el pediatra dice, me han mandado corticoides, ¿me los tomo o no me los tomo? Pues sí, te los tomas, porque normalmente son una semana, 3, 4, 5 días, a veces 2 semanas y ya está. Y después eso sí, después se van, en el caso de pastillas y demás, poquito a poco, no se puede cortar de golpe. Sino, ahora, el caso del spray, 3, 4, 5 días, una semana, no pasa nada. Y después ya seguir con el agua de mar. Ahora, aquí está la diferencia, quizás, si esa sinusitis infantil es provocada por un resfriado, que a lo mejor no merece la pena utilizar corticoides para combatirlo, o por una alergia, que aquí ya sí que a lo mejor en determinado momento, ¿no? Si es muy frecuente, si es continua y no, si es... La alergia a los antihistamínicos. Es decir, la alergia solamente los antihistamínicos, porque en la alergia lo que ocurre es que en nuestro cuerpo hay sustancias como son el polen o son otras sustancias que nuestro cuerpo las reconoce como extrañas. Y entonces pues, aparecen los picores porque se defiende contra esta sustancia que para otra persona no le pasa nada, ¿no? Entonces lo ideal o lo correcto es lo antihistamínico, porque las molestias que tiene esa persona es porque hay una sustancia que es la histamina que fabricamos en mayor cantidad y la que te da las molestias. Entonces se da sustancia antihistamínico contra esa sustancia. Si no es suficiente porque la alergia es muy intensa, entonces se da corticoides. Ya sea en el caso del asma por vía inhalatoria, a veces también pastillas. Pero ya digo, yo lo he usado mucho los corticoides, lo seguimos usando todos los médicos, cuando alguien se está ahogando mucho, un niño se está ahogando mucho con asma o con algún problema, pues va al consultorio, le ponen su mascarilla con corticoides o la bronquiolitis y punto. Pero eso nada, hace un rato o unos días, o el tiempo que duran las crisis asmáticas, pero después ya hay veces que se dan pequeñas dosis durante largo tiempo, pero muy pequeñitas dosis. Casos ya más llamativos que no tiene bastante con lo antihistamínico, pero que no se asuste nadie cuando alguien le mande corticoides, que parece que eso es el no va más, que va, eso está usado toda la vida. Y tampoco quiera nadie utilizarlo sin necesidad. No, y sin consultar al médico, que los corticoides siempre con consulta y control médico, es decir, pero estando controlado. No sin problema, ¿eh? Vale. Sin problema ninguno. Y vamos con la pregunta que habías planteado también ya para el día de hoy. ¿Son peligrosas las bebidas energéticas? Todos mundo sabemos que es muy frecuente tomar bebidas energéticas. Si vamos a estar una noche en vela un sábado de litrona. Un café. No, pero en las maquinitas. Yo he tomado un par de veces bebida energética cuando estaba de guardia. Es decir, a lo mejor estaba de guardia y llega a las 3, 4 de la madrugada, que ya está, que no da pie con bola, tiene un sueño que te cae. Y pues digo, bueno, lo voy a tomar, no había café, y voy a tomar una de estas, no voy a decir la marca comercial, pues en fin, todo el mundo las conoce, de esta vida. Y se me pusieron, mira que yo soy cafetero, me encanta el café. Se me pusieron los ojos como taza. Cogí, es verdad, y digo, oye, esto da resultado. Pero te ponen, oye, que digo, esto es demasiado, esto es un bombazo. Es que realmente es un bombazo. Pero cuando después te enteras que le echan ahí ginebra, que le echan whisky, que le echan, digo, esto ya tiene que ser requete bombazo. Esto ya tiene que ser. Es decir, que la verdad, una bebida energética de esta, con la cafeína que lleva, con el azúcar que lleva, es un bombazo. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Es decir, una vez vale. O si alguien te da un buchito, vale. Y se reparte entre dos o tres. Ahora, tomarse una lata de esa. O tomarse dos, como hay quien se las puede tomar. Esto tiene que ser un auténtico bombazo. Y tanto es así que se han hecho estudios en todo el mundo respecto a esto. Y entonces se ha visto que un consumo moderado, ya digo, tomarse entre dos una latita, una noche, tal, pues que no pase nada, en fin, alguna vez ocasional, pero continuamente para estar de marcha todos los días o cada dos por tres, ¿no? Eso es, tiene mucha cafeína, tiene mucho azúcar y ya digo, y si lo liga con alcohol, pues se ha visto además en cierto estudio que en personas que tengan problemas de tensión alta, o que tenga algunos pequeños trastornos en el corazón que solamente se ve en el electro, que al menos no tiene molestias, pero que al menos alguna vez de eso un electro por algún motivo dice, oye usted, tiene usted aquí una rayita que se llama el QT, lo tiene largo, pues en estas personas pues esa cantidad de cafeína, que ya digo, en las personas que ya digo sanas y que le gusta mucho el café, pero que tiene estos trastornos congénitos, se le dice que modere el consumo de café o que no lo tome, y sobre todo la tensión, porque claro, la cafeína es un estimulante y es bueno, y el café es bueno, pero igual como todo, hasta un tope. Se recomiendan en las personas que lo toleren, 2-3 cafés al día o hasta 4 no pasa nada, es decir, lo puede tolerar. Hay quien con un café ya tiene para todo el día, ¿no? Esto es como todo. Hmm. Pero hay gente que se han tomado hasta 8 cafés al día, es decir, son igual que el tabaco. El otro día mi hijo, dando unos talleres de tabaco, me dijo que había una señora que fumaba 4 paquetes al día. Yo sabía de gente que había tomado como 4 o 5 paquetes al día, pero con eso vienen los libros, en algunos están describiendo, pero 4 paquetes al día, dice, nada, pues nada, independientemente del problema económico que yo pueda suponer, si es que lo tiene, pero es que eso es una barbaridad. Pues igual, 8 cafés al día, hay café descafeinado, que ya te lo puede tomar. Entonces hay que reducir las dosis. En este caso, yo digo, las bebidas energéticas, no tomarlas o tomarlas moderadamente. Es decir, tomarse media lata, el otro amigo se tome la otra media y no ligarlas con... Bueno. En un vaso, en un vasito, ¿no? Uno se hace un vaso y otro se toma la lata. Bueno, pues ahí queda también la respuesta en torno a esa pregunta que planteábamos en el día de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud y también el buen número de demandas, ¿no?, que ha habido hoy por parte de nuestros oyentes y consultas médicas. Otro día ya, me parece, no sé si lo comenté a Juan Carlos, a que me lo dijo, me ha preguntado ya varias veces, en Radio Arco también, que si tengo consulta privada. Sí, claro. Digo, aquí. Yo que sí, a través de la radio. Es decir, que me pueden preguntar en la consulta o por la calle, no me importa. Alguien dice, perdón, que le moleste, que una pregunta que le iba a hacer. Nada, no me molesta en absoluto. Sí, que sepa que sí, que quiera preguntar. Tienen la radio a su disposición, Radio Ubrique, y que aquí tenemos nuestra consulta. Pues con ese esa petición nos vamos a quedar también en la Escuela de Salud de hoy, miércoles. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.